Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Sin fecha, de ese color salto y voy tras un sabor. Creo estar sin vos, es esto que ocurre. Yo no soy vos, ya no sos igual a vos. Una misión, el día sin fecha, de ese color salto y voy tras un sabor. Participé y me fui tras un juego. Cumplo una misión, el día sin fecha, de ese color salto y voy tras un sabor. Sabor. Que crean tambor, viento y velas. El tiempo está y se detuvo. Entiendo el espacio que crean tambor, tambor. El tiempo está y se detuvo. Entiendo el espacio que crean tambor, tambor. El Bueno, acá estamos, meta charla, vamos a incluir a los oyentes en esto que está pasando acá, casi tiramos todo. La mesa. Estamos en la parte de atrás, aquí con Manuel Palacio, con Rocío Cuevas, con Nicolás Daniluk, quien te habla Checho Batista. Se tuvo que ir a Japón para dejarla. Cuidado que la matamos. Se tuvo que ir a Japón para dejarla. ¿Cómo le va? ¿Sabe quién es usted? Anúnciese. Yo soy el Bocha Batisto. Me gusta lo de Bocha igual. Yo ya. Ya está. Hablemos de vos. Bueno, está con nosotros el señor Francisco Bochardón, para el que no lo reconoció la voz tan. Totalmente. Curioso. Y lo que estamos escuchando. Peligrosos Gorriones, lo nuevo. No recuerdo el nombre del tema, pero. Microbio. Qué lindo decir un nuevo disco de Peligrosos Gorriones, con temas nuevos, con. No sé qué más. No sé. ¿Qué más? Qué bueno, ¿no? Se disfrutó el momento, se disfruta el momento de estar de vuelta con los Peligrosos. Sí, a pesar de todo, en realidad. Mira, si se disfruta así este día. ¿no? Que se rascás y se ve la pampa, como dice. Ajá. Rascás y se ve la pampa. Citroën, lo que quieras. Rascás, la bien. Pampa. Gorriones es de acá, de la pampa. Tipo, se volvió loco y todo. No, sí se disfruta. Perdimos ahí un integrante original. No me digas. Y también se sobrepuso todo el grupo a eso. Sí, no sé, esas cuestiones de no sé. Momentos de cada uno. Sí, momentos de cada uno que ya no entendés bien el porqué y buscar una forma de racionalizar eso es medio raro. Entonces decís, a ver, la energía hacia dónde me impulsa. Dices, bueno, yo sigo tocando. Y es así. Y estamos, aparte que éramos tres integrantes originales. Lo que pasa es que cuando se te va del mapa algo o alguien se corre por ahí estratégicamente para causar una impresión o querer hacer algo, yo sentí eso. Tal vez no sea así, ¿no? Y yo sentí que seguir no era una forma de contrarrestar esa energía. Era a favor de la cuestión normal. Así que... Claro. De lo que tenía que pasar. Claro. Sí. Claro. Eso. Lo que tiene que pasar de alguna forma pasa siempre. Lo que creo que tratamos de no hacer lo que no tenemos que hacer, no de hacer las cosas bien. Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos 11 años sin vernos. Y yo saqué 8 discos en el medio, solista. Así que yo no tenía esos 8 discos. Se te caen los temas, boludo. Se me caen los temas, te juro. Te dije, si querés hacemos. Pero se me caen los temas, ¿con qué tiene que ver, Francisco? Tiene que ver con que te pasan un montón de cosas, con que todo lo que te pasa lo racionalizás y lo tratás de bajar. ¿Con qué? O sea, ¿de dónde sale toda esa capacidad de composición? Me divierte, me entretiene. Me parece que hay una pérdida de tiempo total en la vida creativa. Este bebé se ríe, tremendo. Estás así, ¿no? Suspicás en el aire, dice el cartel. Y yo, bueno, ves, ahí tenés un título, en el aire. Ahí está, dice en el aire. Y arranca. La observación de la naturaleza, por ejemplo. Recién afuera me decía, bueno, y ahora entro y hacemos un disco. ¿Cuántos temas tenés? ¿Trajiste la guitarra? Los armamos. Pero lo armamos igual. Acá, con perco de mano. Con perco en mano, porque... Bueno, en realidad, viste, la parte de las notas la podemos cantar, no sé, no me hagas improvisar tanto. No puede ser, ¿eh? Te lo armo ya, en el aire dice el cartel. Bien, bueno, 8 discos vos solista, pero volvió peligroso en un disco en vivo y después un disco de estudio. Hicimos el disco en vivo en 2014, después hicimos el Microbio, que teníamos 17 temas, nos volvimos a grabar en el Santito. Sí. Estuvo muy divertido. Tuvimos 5 días. 5 días de estudio con la banda y tocamos todo en vivo. Dime, ¿y la convivencia? Después de 11 años. Pero chicos, y bueno, eso, nosotros estuvimos del 2009 hasta el 2014 sin grabar en estudio porque estábamos viviendo por eso. Por el tema de la convivencia. Y claro, bueno, cualquiera, digamos, si lo metías a la fuerza, el grupo no funciona. Claro. No. Posta que no funciona. Igualmente, estuvo bien, somos profesionales en el estudio dentro de todo. Se puede llegar a ese nivel. Bien. No, ¿y quién es el que se fue? ¿Guillermo? El Cuervo, Caracacho. No, el Coda no. Ah, bien. Y el Coda, con el Coda hicimos el grupo, ¿no? Claro, por eso. En el año 90. Yo era el bajista de un grupo, invitado, porque yo tocaba la batería. Sí, en una banda punk que se llamaba Los Pistoleros. ¡Qué bien el nombre! ¿Viste? Los Pistoleros, lo puse yo. Pará, hablamos de vos. Una banda de punk tenías. ¿Hay algo grabado de esto, Bochatón? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Hay de me todo. Estoy perdiendo de algo. Bueno, ahí sacamos un grupo que se llamaba Ruidosas Rosas y me invitó al cantante a tocar el bajo y el Coda era el invitado, guitarra. Bien. Y Dani, que era el armador de eso, se empezó a ir, no venía nunca al ensayo y como canto yo. Entonces empezamos a armar Peligrosos Machitos con el Coda. Peligrosos Machitos. Se llaman Peligrosos Machitos. Ahí tenés. Ahí te digo. Ahora sí, dale. Seguimos. Empezó la nota. Empezó la nota. Ahora me digo. Coda, no. Podríamos tener una charla previa. Bochatón. No, Peligrosos Machitos. Le cambiamos. Bueno. Pará, no sabes por qué. ¿Por qué? Claro. Era por un cuento que había escrito. Y hablaba de unos vegetales que crecían, pero al final terminaban siendo medio machos, eran machitos con pititos. Al grupo Peligrosos Machitos sale una banda de salsa y le ponen Sabrosos Machitos, nos copiaron el nombre. En La Plata nosotros creíamos que no, viste, que no podíamos seguir tocando porque los chicos, esto claro, por ahí. Claro, casi mismo. Nos creíamos mainstream, viste, como si hubiéramos grabado algo. Entonces le pusimos Peligrosos Gorriones. Por otro cuento que... Claro, porque viste la asociación libre. Entonces yo decía todo el tiempo palabras para, por ejemplo, qué sé yo, Ahí está Lautaro, en vez de ahí está, en el aire. O sea, es un libro automático. Entonces yo decía, los eslabones de la cadena, que se hacía un día, dije, los gorriones de la cadena, la moto. Entonces, el tecladista se nota que caminé mucho, no tengo oxígeno en la sangre. Ay, no, batata, bueno. Estamos bien igual. Y el bajista dice. Y bueno, terminé siendo el cantante y el coda, armamos Peligrosos Gorriones. Bien. Llamamos al Cuervo de tecladista. Y a Rocky, que era su primo, bien. Es su primo, de baterista, y armamos el disco primero, ¿no? Con Scafandra, Bicho Rector y todos esos éxitos. Claro. Arrollado. Ascendieron fronteras tras sus traducidos a idiomas. Sí, ¿extrañas un poco la plata, Ocha? Sí. ¿Te dan ganas de irte para allá un rato? Sí, sí, sí, sí. Cuando renueve el registro, me mando. No quiero ir en bondi, güey. ¿Vos decís que pasás el test psicológico del registro? Yo ya lo pasé. Te quiero decir una cosa. Sé de quién hablar. Te quiero decir una cosa. Hablado de un músico conocido. Cuando saqué el registro para moto, me lo dieron por un año y me mandaron a hacer un test psicológico. No, no sé mamá. Por qué. ¿Con incluida medicación? Dentro, por un año me dieron el registro. Pues claro. Con medicación incluida, obviamente. Estoy tomando la hora. Por te dan el té solo. Te dan el té. Claro, no, el té. Que te deja ciego. Bien. Bueno, hacemos una pequeña tanda, tomamos algo y nos metemos en la profundidad de Peligrosos y de Bochato. La profundidad, sí. Profundidad, profunda. Bueno, uno quiera. Ahí volvemos. Ahí venimos. La tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Encendida. Sin aire. Sin aire. No hay fuego. Me voy, me voy. Uno por día. Vos estás al derecho, da dos vueltas, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Done. Ay, así. Arrímese, arrímese, amigo. Bueno, dale, me arrimo. Arrímese. Me arrimo. Contanos un poco qué estás haciendo compositivamente, Bocha. Estoy haciendo temas. Estoy escribiendo, en realidad. Estoy rearmando unos temas que quedaron medios ahí, viste, digamos, hace 2 meses que empecé a preparar 2 discos. Uno para Gorriones y uno solo. En realidad, como yo hago los temas sin, digamos, premeditar qué va a ir a cada lugar, ni nada por el estilo, después termino como viéndome la, digamos, disyuntiva de decir, bueno, a ver, ¿qué a qué lado? Y claro, no es así, porque siempre me sale mal, claro. Entonces empiezo a ver, no, este tema, a los Gorriones, no es así. Entonces voy, ¡ay, qué churro ese chico! ¡El tío! ¡Chicos! ¡El tío! Les cuento a la gente. El agua está viendo un espejo hermoso. Sí. Escuchá, no. No lo mires más, ahora terminame. No, lo que pasa es que... Estuve leyendo tu libro. Estuve en el cumpleaños de Miguel Greenberg, ahí en Radio Nacional. Ahí me gusta que salimos del mundo. Ahí, claro. Y nada, pidió de hacer algunas cosas, que intervengamos, y estuve leyendo unos manifiestos. Y nada, y apareció ahí en la red y quería ver de qué se trataba. Muy bien. Yo también me googleo, me miro y puede creer alguien. ¿Qué onda? Me googleo. A ver qué es lo que ocurre. Me googleo para escuchar esto. Y que pueden creer que es narcisismo, ¿no? Obvio. Pueden creer que es narcisismo. Y uno está mirando, además. Aparte, todo es narcisismo, ¿no? No es. Todo es. Pará. Un poquito de narcisismo, ¿eh? Es, pero pará. Y cuando es parte del estudio. ¿Cómo haces si vos tenés tu empresa? O sea, a ver, la tapa de página 12. Vos sos el director. A ver qué lugar, cómo se ve. Ah, no puedes ver, pero es narcisismo. Si trabajás de eso, ¿qué cosa es? La boda es química. Si quiero ver la letra como se ve escrita, no, no es narcisismo. Amiguemos, no con el narcisismo. Entonces, los demás, entonces, claro, no, hay una cosa que no es narcisismo, es un reconocimiento profesional. ¿Y qué ves? ¿Qué reproduce esto para saber cómo uno se mueve? Porque tiene, claro, si hay un metamensaje. ¿Y qué ves cuando te googleas para el mocho? Primero, una de las cosas graciosas que vi es esto. Bueno, poner un adjetivo al lado es muy bueno, ¿no? Idiota o genio, lo que quieras. Ninguna de las dos cosas sí, te tiene que dar producir nada. En ese ejercicio lo hice un día, me gustó mucho. Pones loco, obvio, ¿no? Francisco, ya no, locura. Cuando te actúo también el personaje enseguida, mirá esto, no es cocaína y nada. Claro. Son mosquitos, evidentemente. Son mosquitos de Almagro. Son mosquitos. Te lo juro, boludo. Escuchá, los mosquitos de Almagro. Bueno, me canso, porque en realidad no se aburre uno si no compones. Bueno, estoy armando eso, volviendo al origen, después te digo lo que googleo. Estoy terminando las letras que no pude por ahí cerrar del todo, de todos los temas, no de sin separar los que van, claro, para Gorriones, claro, volviendo, claro, al origen de la... ni solista, porque no tengo una mirada así de lo que tiene que ir para o, viste, tener una dirección determinada. Después me doy cuenta que hay un avance de la manera de componer que tengo de los 18 años que decís, bueno, no, siempre acampa, ya está, el bicho reactor, ya está. Y digo, ya está en programa, todo. Claro. Luego, entonces digo, y ahora tengo una manera distinta, entonces me gusta experimentar con otras cosas. A eso te quería preguntar, porque antes mencionaste la situación libre, que era algo muy común, sí, en los principios de los Gorriones, o sea, la lírica surrealista. ¿Cambiaste la forma de componer en sentido? Sobre, sí, todo la lírica, sí. Sí. Es mucho más reflexionado ahora. Sí, y ponele. Adopté otras maneras. Tengo métodos inventados por mí también. Claro. Anoto todo. Me llega con Leo García y le digo, anotemos todo lo que estamos hablando. Entonces, y Leo no se dio cuenta. Entonces yo ya estaba anotando cuando, viste, pero pensé que estábamos de acuerdo, ¿eh? Y entonces paró y empezó a caminar y lo que hablábamos yo lo estaba anotando, viste, como lo que te da el pulso, ¿no? Y cuando vuelve de la otra habitación me dice, mirá, le digo, acá está entonces la letra. Le digo, ta ta ta ta ta ta ta ta. No, yo no. ¿Ves? Esas son típicas letras tuyas. Me dice que vos escribiste, ¿no? No, esto lo dijiste vos. Recién cuando digo. Ay, sí, buenísimo. Y me dice, no. Yo nunca puedo. Sí, vos dijiste la hermosura, la humanidad, no sé qué, ta. Y esta. Y entonces nos quedé. Yo me sorprendí porque vi que Leo no se había dado cuenta realmente que habíamos anotado. Que había anotado. Entonces dije, está bueno el método. Entonces lo empecé a usar con un amigo, empecé a usar de vez en cuando. Claro, viste, como, incluso pongo ja, ja, ja, ja, ja. Claro, canto. O sea, y te pones a notar, te juro. Es buenísimo. Te juro que miré cosas muy interesantes. Y no. Y también el método, digamos, los métodos de escribir sobre. Bueno, o armar un cadáver exquisito. Claro. Pero conmigo mismo. ¿No te acordaste lo que escribiste anteriormente? Bueno. Para estar un poco en desacuerdo conmigo. Para contradecirme. No estar tan, ¿viste? unificado. Y esa búsqueda tiene que ver con esto de quizás, ¿no? Que del hartazgo, ¿no? De hacer como de los 18 años. Yo no creo en la música, en la canción como un elemento folclórico de éxito. Yo lo que creo que es en el desarrollo de uno como persona y en el juego, ¿entendés? Y en la propuesta que saque un método a la luz, ponele. O que saque y que nos saque del método rutinario de la canción. A mí me embola, ¿viste? El cadáver exquisito es un intento alucinante de romper la lógica, de construir una verborragia lúcida, ¿viste? Claro. Que me embola mal. Entonces digo, hola, el bicho ratón ya quiero cantar, no el reactor, ¿no? Claro. Digo, como que ya decís, hola, boludo, Amanda Palmer, no estoy en el aire. Como que deconstruirme la realidad, es como que... Deconstruir la realidad. Porque claro, porque hay una mirada, una impronta. El punk, para mí lo que a mí me hace bien, que yo tengo una raíz, o una sin raíz, si querés, con el punk es eso, romper, digamos, con el... Con la estructura. Hasta las Converse, ¿viste? O sea, claro, con la estructura, en el sentido de que... Hay que ser inteligente para romper una estructura. No hay que ser un pillo nada más. Va, qué sé yo. Sí, ser un pillo es ser un poco inteligente también. Pero no tiene contradicción eso. A mí me gusta componer y armar métodos y me gusta componer. Yo no digo que... A mí Color Esperanza es una canción que me gusta, de Coti. A mí me gusta de Coti, ¿no? Sí, sí. Color Esperanza es de Coti. Sí. A mí no me importa Diego Torres. Un día que escuché una canción de Sumo por Diego Torres, no me gustaba, y era un tema de Sumo que me gustaba. Claro. Entonces yo no voy a criticar a Diego Torres como un intérprete ni nada. Pero sí me he dado cuenta que no podía pasar por alto que el tema que me gustaba era de Coti. Porque digo, claro, digo, la construcción de esa canción, que a mí me interesa, lo que dice, y cómo puede mantener en pie tanto mensaje positivo, que yo te diría, hola, boludo, ¿cómo vas a hacer? Es un yogur más descremado, más que soja, ¿qué más? Todo bien, carne de Almagra. No, de Almagra. ¿Sabes cuál es el de Almagra? La carne de Almagra es la magra. Bueno, el chiste no es. Ya está. Bueno, mira, no, los métodos, es ese que es un método que hice medio en broma. Después estudié 2 años con Leopoldo Brizuela, que me gustó lo que aprendí, porque me hizo anotar los sueños y a hacer hablar a elementos que aparecen en los sueños. Inconsciente. Claro, bueno, ya del sueño. Consciente, un poco. Sí, sí. Ponele. Pero en realidad darle una vida consciente a elementos del subconsciente que aparecieron en el sueño. Por ejemplo, estoy soñando con un bote que pasa por un túnel, una barcaza de ahí. Hay agua y ojos que miran, tipo la tapa de Pixies, hace hablar a uno de los ojos. Buenísimo. Entonces yo empecé a construir textos en el sentido de que ahí vas, y era yo que iba en el bote, pero si yo hago hablar, entonces anoto. Todos esos métodos están buenos, ¿viste? Entonces agarré y empecé a construir desde ahí. Y digo, bueno, a ver, si a mí me divierte, yo quiero escuchar eso, ¿verdad? Y después la música más emocional y que a mí me hace muy bien es la parte que tiene que ver con largar y lo que yo siento de verdad. Y eso lo tengo que grabar automáticamente y después transcribirlo y después estudiármelo y después aprenderlo. Claro. Ese es el tema que hicimos con Sergio Rodman, que se llama Las Almas. Yo me lo tuve que aprender de pe a pa, porque es una... largué todo. Sí. El famoso vómito lúcido, porque es del que te sana la vida, ¿viste? Bueno, todos los vómitos te salen la vida. ¿Eso está en algún disco? ¿Las Almas está en algún disco Las con Almas Rodman? Es un garrón, ¿te va? Bueno, compartamos ese garrón. Dale, compartamos ese garrón. ¿En qué disco? La Tranquilidad Después de la Paliza. Ah, es un tema que lo van buscando. Las Almas. ¿Y lo grabaste con Sergio? No, lo grabé con Dante, tecladista de Clementinos. Clementino, también. Dante, que nos teníamos mirado. Es lo más, Dante. Es lo más. ¿Viste el humor, Dante? No, Dante me río tanto como con Dante. Es un hijo de puta. No es careta. No. Me acuerdo que un amigo me decía, Dante no es careta. Me gustó. Claro, porque lo ves y te parece que sí. Este es Dante en piano. Mirá lo que... Aparte, le iba dictando las notas así rápido con un segundito, se nos acababa la zona de estudio. Cualquier no, persona. Ah, no lo tiene. ¿No está? Yo te lo canto, Las almas se fueron ya en la noche. Ahí está, a ver, ahí está. Escuchémoslo un ratito. De tu mirada. Y no dejo de estar en tu adiós. En tu después vendrán esas cosas que nunca olvidé. Que dejan de ser yo. Ese mundo tan poco real que me obliga a olvidar. decirme después que no pueda entender qué sonrisa te doy sin sabor que no ayuda a querer y tan frágil parece este día que no termina y tan suave quedó tu calor, tu triste herida. Las almas se fueron ya. El mundo cayó a tus pies. ¿Quién parece este día? Ah, bueno el tema, está re lindo. Es lindo, está re lindo. Te gustan bueno, unos tangos también, y probé, ¿viste? Probé un tango, una cumbia, un tango, un flamenco, y el tipo se creía que podía. Y un bolero, ahí hice tres monedas. ¿Sí? Todo el mismo tema. Todo el mismo día por lo menos. Claro, todo el mismo tema. No me pero lo probaste así, no, tipo, vos agarraste un tema tuyo y dijiste, bueno, te lo. Esto no, loco, compuse, esto es una rumbita. Compuse directamente, traté de componer un bolero y hice por tres monedas. En esta noche, por tres monedas, vendo mi amor. Eso es lo que traté de comprar un bolero. Ah. Aparte, la letra es femenina, femenino. Para una amiga mía llamada Damasita, la idea era que la cante Damasita. O sea, en esta noche, por tres monedas, vendo mi amor. Ya no me importa. Había bolero. Después la cumbia, no me salió ni a cantar. El flamenco, a mí me gusta. Me encanta. Todo se me movía. Y la, ¿qué más? Y el tango. Ese lo voy a grabar. Ya lo grabé hace poco porque se creyeron que era. Vi, también me hice como vos, estaba mirando profesionalmente. Y decía, un tema, Bochatón cantó un tema, un clásico mexicano. Se mío, buenísimo. Así que me salió bien que se nota que es una mirada externa. Para mí, ese ejercicio, de, voy a, por ejemplo, voy a dar una lapicera, voy a imitar la tapa de página 12. Ese ejercicio de replicar me parece alucinante. Por ejemplo, de Marosa y Giorgio, que agarré el un libro de poemas, que ese que compilado que salió, ¿viste? Este, dice el tema Marosa, de Gorriones, usando palabras, ¿viste? Y construyendo frases a mi manera. En base a. A tres poemas de ella. Y de Lorca hice eso en la vuelta entera, solista, pero agarré tres poemas seguidos de Lorca y lo interpreté lo que. Que ese quería decirte poner hoy, pero en realidad. Después, no sé por qué. Y es una, esa manera fue nueva, viste, como de interpretar. Y yo escuchar cantado, aunque yo no me veo, viste, como este santo ego, escucharme y decir, ah, mirá, yo le puse. No, sería como re, viste. Lo contrario quiero generar. Me quiero divertir justamente, por eso cantando tema, una letra de él. Y después la primera vez que lo hice es con Canto al Fuego Fatuo, que es un poema africano, que, anónimo. Justo, boludo, tenía que registrar esa década. Aparte, y voy, digo, bueno, este poema no es mío, es el único poema anónimo de poesía africana contemporánea del siglo XX. El único anónimo era el que había grabado yo la letra. Bueno, ok. Digo, no, de no culo. Podemos, no puedo registrar. Así como no, de casualidad, no, yo, no lo sabías. No, no, bueno. No sabía que no tenía el nombre del tipo, pues yo en realidad fue la primera vez que grabé una canción con Ricky Sáenz Paz y con María Gabriela Puga, lo grabamos. Que tenía, y Quique, el baterista del Brujo, que tenía un texto, totalmente un texto de un tipo que es africano, que no tenía, viste, una melodía. Y eso fue lo primero que canté, que me dio un placer, porque digo, por fin no me canto algo mío, ¿entendés? Que podés salir del eje ese, viste. Totalmente. Porque te juro que es un dulce de leche muy insoportable. Pero cuando por ahí te salís, cuando escribís y te salís de Bochatón, ¿no? Y escribís, quizás como decís esto, desde otro lugar, de otro personaje, ¿seguís hablando de cosas tuyas? ¿Seguís? No, lo canto. No, justamente, ahí. El texto es totalmente no mío. Es de, buenísimo, voy a decirlo. Es de otro tipo, no mío. Es no mío. Es no mío. Es totalmente no mío. Es totalmente no mío. Muy buena nota, che. Ahora que voy a cerrar el Facebook. No seas boludo. Que no, el Facebook no mío. Para de laburar, ese para de laburar. Es no mío. Es no mío. Me estás cargando, es no mío. O es no tuyo, pará. Escuchame, Bocha, vamos a recordar dónde vas a tocar. Vas a estar el 16 de septiembre en La Plata. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿Sabes? ¿En qué lugar? El 16 de septiembre en La Plata. No me acuerdo. Ahí es con Peligroso Gorriones. Sí. Y acá el 23. Después me voy a Comodoro. En noviembre me voy a Comodoro Rivadavia, a Madryn con Gorriones. Noviembre. Y en noviembre también a Mendoza. A Mendoza y a dos lugares en Mendoza, dos o tres. ¿Quién es el integrante nuevo de Peligrosos? Se llama, pará, ya te digo, Julián. Julián, es el tecladista invitado, no, pues le hicimos el pirri. ¿Eh? ¿De dónde viene? De La Plata, me encantó que los chicos, yo, un tecladista quiere tocar y es un pibe, sí, un joven, que, y toca muy bien, la verdad. Y los arreglos de piano en un principio de Gorriones fueron todos míos, entonces no tenía drama en pasar esos. Después, bueno, tiene su estilo, así que está empezando a... Nosotros con el con Coda y con Rocky podemos tocar todo, así que no había una... Claro. Un sentido de pérdida, un sentido técnico. Bien. Salvo que... Bueno, la otra parte. Claro, salvo la otra parte. Rompecabezas. Lo que pasa es que... También el rompecabezas era así, no sé, no es no mío eso. No me pertenece. Bueno, yo soy amigo de Peto Maifredini y estuve en la sala ahí, bueno, donde... ¿Estuviste? No, estaba Cuervo, que te conocíamos, el tema de Cuervo, que te gustaba a vos también. Sí. Y bueno, siempre me acuerdo de él, cuando escucho alguna cosa tuya, se linkea con el Coda. El Peto, mirá, sí. Sí. El Peto es un personaje... Es tremendo, el Peto es un personaje... Es el dueño, claro, él importa instrumentos, además el tipo buen es un alma. Mercachifle así... Y tiene una sala de ensayo en Citibel, que para Gorriones era bárbaro, porque nosotros, yo estoy acá, o el Cuervo después empezó a estar acá también, y era mitad de viaje, y Peto nos prestó una sala que ahí el grupo vio los primeros brotes nuevos. Otros brotes, ¿no? Sí, ahí viene el Peto, ¿no? Bien, bueno, Peligrosos y solista. Y solista, estoy armando un disco con Eduardo Vergallo, que me pidió los temas. Sí, una cosa muy original, que me dijo, yo tengo todas las maquetas, los demos y todo, las ideas y cuadernos. Todo, me dijo, no quiero ver nada, agarrar una guitarra y grabarme con el celu los temas. Y él te los produce. Me cago. Sí. Capo. Aparte, yo, viste, produjo con él desde Fuga de Gorriones, el segundo Gorriones ya está con él, viste, con producción. Y me copa que después hicimos Antiflash, después hicimos con el Cazuela, una parte que estuvo él más metido, en el estudio de Los Pericos, ¿no? Dos o tres temas, creo. Y después sí, La Vuelta Entera, todo con él, ¿viste? Y ahora me dice eso, que es como, es una mirada, ¿viste? Como ir realmente a observar lo que uno realmente hizo, ¿viste? No, que no tenga una previsión mía. Claro. O sea, yo sabes que descubrí que tardaba más en hacer esa toma que en armar el demo profesional. Claro. Increíble, boludo. Claro. ¡Hola! Claro, no, para va de vuelta. Era más grosso, boludo. Era más grosso, ¿viste? O sea, ahora, puede tener una mirada muy veloz y parece amateur, ¿no? No, es al revés. O sea, me pidió tanta profundidad que no le pongo ningún arreglo, ¿no? No pienso en nada. Andá a interpretarlo así. Entonces, ahí vámonos. Genial, ¿no, mariconete? No me discrimines por discriminar. Bueno, Bocha, qué lindo que estuviste acá, genial, que finalmente logramos abducirte a estos estudios. Hablemos de ustedes. Dale, gracias. Y yo vivo feliz acá cerca, además que... Qué bueno. Además de estar contento. Bueno, nos queda pendiente lo de armar el disco en vivo acá. Sí. Un día te venís con la guitarra, vos te traes alguna cosita. Alguna cosita. Acá viene el señor también. Me algo para tomar. Algo para tomar. Algo para escribir. Al Peto traete. Yo puedo traer algún tipo de sustancia. Bueno, algún té de piño. Poética, ¿no? Poética. Chicos, estamos todo el tiempo hablando de la lírica. La fuga. Yo traigo el caos. Muy bien. ¡Chicos, el tío! Quedó el tío Ezequiel. Por favor. Manupa, ¿qué traes? Yo voy a hacer coros. Muy bien. Ahora, vas a anotar todos los datos. Hacemos una vueltita a lo que va a hacer cada uno el fin de semana antes de que termine. Yo voy a estar haciendo Feria de Libros Independientes y Autogestivos en el CAF. Sánchez Bustamante al 700, uh-huh. En lo que es Familia CAF, este festival de tango urbano. FACAF. FACAF. Eso. FACAF. Muy bien. No sé qué voy a hacer este fin de semana, más allá de tocar mañana Caras y Caretas, ahí a partir de las 22:30, con las Bodas Químicas y Bolicho Turbio. Bodas Químicas. Yo también voy a estar yendo a ver a las Bodas Químicas y Bolicho Turbio a Caras y Caretas, así que... Yo también, y el sábado está bueno para darse una vuelta por La Libre, la librería amiga de Santero, que va a estar bien por Lernú. Presentando, yo no estuve aquí, y también el amigo de la señorita Gillo González, que presentaba su libro. Esto es la tarde. Con algo de poesía, de música. Va a estar Flopa tocando también. Flopa, bien. Faltá, vamos, boludo, vení, vamos. Vamos el sábado libre. ¿Vos qué vas a hacer este fin de mes? Voy a ver a Carlos y Caleta, a la feria. Y cobramos entrada. Yo con entrada. Bueno, entradas ahí el día de este Flopa. Está bien, y después nos vamos todos a ver a la Renga. ¡No! ¡No! ¡No! Ahora sí. Porque no tocan. Sí, tocan este sábado y el miércoles. Bueno, lo dejamos en este caos llamado La Parte de Atrás y lo dejamos con Sonidos Clandestinos. Como siempre. Así que nos vemos el jueves que viene. Chau, chau, chau, chau. ¡Sale! La Tribu 88.7 FM. Frecuencia modulada, estereofónica. La Tribu encendida.